Hola a todos los de AGZ Radio, les mando un saludo, la vaquita. Nos vemos pronto, amiguitos, se despide la vaquita.